Misión 3. Participación ciudadana. Objetivos. Reconocer la participación ciudadana como parte fundamental del derecho a la comunicación y como mecanismo para incidir en las decisiones públicas. Identificar mecanismos y ejemplos concretos de participación ciudadana. Reflexionar sobre la importancia de la información y la comunicación para una participación efectiva.